bailar con el montañero, a tomar aguardiente este año. ¡Uepa! Aquí vino el montañero, viene con plata a gastar. A nadie vengo a pedirles, las viejas en dónde están. Tráigame pa' que ese piano, que se lo voy a llenar. También mete cuatro mesas y comience a destapar. Tengo de poncho y sombrero, albarcas y delantal. También traigo mi peinilla, porque la sé manejar. Si vale trago al que quiera, que los quiero emborrachar. Pa' que vean que un montañero les dan viento pa' gastar. Si vale trago al que quiera, que los quiero emborrachar. Pa' que vean que un montañero les dan viento pa' gastar. Así. También traigo mi guitarra, porque les quiero cantar. Cojan todos sus parejas y comiencen a bailar. Ya que viejos tan alegres, lo que hay en aquella mesa. Cosa con el montañero, traiga pa' acá más cerveza. Y si alguno se le antoja, yo le hago pasar un susto. Que nos salgamos pa' afuera, pa' que llevemos del bulto. Si vale trago al que quiera, que los quiero emborrachar. Pa' que vean que un montañero les dan viento pa' gastar. Si vale trago al que quiera, que los quiero emborrachar. Pa' que vean que un montañero les dan viento pa' gastar. Al que quiera, que los quiero emborrachar. Pa' que vean que un montañero les dan viento pa' gastar. Si vale trago al que quiera, que los quiero emborrachar. Pa' que vean que un montañero les dan viento pa' gastar.